con todo lo que te pedí, las gracias que nunca te di, con tanta metida de pata, quisiste aceptar mi llamada, yo no sé por qué, yo no te busqué, antes de estar como estoy, estás escuchándome, están todos hablándote, viniste a buscarme a mí cuando te lo pedí. El mismo que habita en mi corazón, el mismo que fue hasta la cruz y murió, resucitó, vino hasta mí, me regaló la razón de vivir. El mismo que habita en mi corazón, el mismo que fue hasta la cruz y murió, ser más como tú, no es fácil caminar la fe, ser alguien más digno y más puro, ser un verdadero hijo tuyo, y yo no sé por qué, yo no te busqué, antes de estar como estoy, estás escuchándome, están todos hablándote, viniste a buscarme a